Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Señor, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, Señor, ay de los que van sirviendo mal al sumo bien. Ay de los que ponen cargas pesadas a los que sufren ya con la cruz de sus propias circunstancias. Hay algunos a los que gusta, en nombre del Señor, hacer una justicia injustificable. Estos van a llamar en sus horas de soledad, cuando los que no sabían lo que pasaba los dejen para no creerlos más. Esos, pobrecitos, entonces dirán, Señor, Señor, ¿no era en tu nombre que hicimos eso? Y sentirán el silencio de Dios, porque Dios solo les hablará después de la muerte, y cuando oiga su Señor, Señor, les contestará como Dios enseñó y escrito quedó. Buscad la alegría de vivir haciendo el bien, y arrepentíos de todo lo malo que habéis hecho hasta hoy. Proponeos pedir perdón y perdonar, porque esa es la verdadera justicia, no juzgar. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.